malo por madera. Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera. Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera. Dale mi negra, menea la cadera, menea pa' abajo, toma la mamadera. Porque qué vamos a hacer, a querer, porque qué vamos a hacer, a querer. Porque qué vamos a hacer, a querer.